que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres. Puede ser que otros quereres te hagan proceder así. Si es que no quieres más seguir conmigo,

quise un día y no porque no pueda olvidarte. Ay, lloraré porque te quise tanto y no mi vida con el corazón.

ardiente una pasión. Como una flor marchita mi corazón. Busco los tibios besos que tú me diste para calmar la angustia. Que tú me diste para calmar la angustia. Prisión perpetua de mi dolor, siendo la estrella misma de mi existencia, no importa que mi vida muera por ti, siendo la estrella misma de mi existencia. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores. Usted me escuchó en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, o si no, en www.radiocce.com, o si no, también en TuneIn. Soy Jordi Minango y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.